Concejal, buenos días. Estuvo ayer en huertas comunitarias, en el sector de hornos de ladrillo. Coméntenos cómo fue esta visita. Buen día. Buen día, Américo. Oyentes de la radio. Sí, la verdad es que fue una visita larga, en la cual se evaluaron un montón de circunstancias que principalmente tiene que ver con el tema del agua, que es algo que ellos están reclamando, inclusive algunas personas hace años. Recordemos que ahí hay crianceros de la ciudad hace más de 20, 25 años. En realidad ahí lo que planificamos fue una cuestión de trabajo que tiene que ver con cuestiones inmediatas, directas, en el corto plazo, mantenimiento de calles, evaluar con los distintos organismos los proyectos ejecutivos o las necesidades que hay que reformular de algunos proyectos que habían sido evaluados en el caso de la empresa Aguas Río Negrina hace ya unos 2 o 3 años. Y otra cosa muy importante que tiene que ver con el relevamiento, es decir, cualquier implementación de política pública necesitamos tener números, desde cuántas personas viven ahí, cuáles son las necesidades, cuáles son las realidades, y hay un relevamiento que se está coordinando con el municipio, hay otro relevamiento que tiene que ver con los barrios populares o de tierras todavía a regularizar, que es del gobierno nacional, y después también hablamos con los representantes de la cooperativa Tierra Libre para reencauzar aquel proyecto de aldea rural que en su momento el propio Estado Municipal había de alguna forma acompañado, avalado, permitido, y que creo que es un antecedente muy muy fuerte. Y el antecedente igual más fuerte que tenemos es que hay personas viviendo ahí, son vecinos y que tienen necesidades. El agua hoy ahí es una tarea compleja por la obra, por la inversión que se requiere. No es imposible, acá no hay imposibles. Acá sí hay voluntad, y si se sientan las partes que tienen que estar, es un camino viable. Lo que sí, se tiene que hacer una cuestión muy, muy planificada, muy sostenida, con el acompañamiento también y el ida y vuelta de los propios vecinos, que son los principales interesados. Uh-huh. Está prevista una reunión con los vecinos y también con algunos responsables precisamente de llevar adelante. Sí, algo ahí acordamos también de adelantar un poco, de hacer el pedido formal sobre qué proyecto habría que hacer desde la empresa Aguas Río Negrina allí en ese lugar para que sea posible la previsión de agua. Eso lo vamos a hacer la semana que viene a partir de que nos reunamos otra vez la comisión permanente con los otros concejales. Eso es importante, tiene que ser una cosa de cuerpo para que tenga más fuerza. Acá esta circunstancia no la resuelve una persona sola. Vamos a hacer una reunión en la cual vamos a invitar a los vecinos para informarles a ellos que estamos requiriendo el proyecto técnico, que nos diga la empresa cómo, cuánto y de qué manera. A partir de allí, con ese proyecto, que es reformular el anterior, actualizar cálculo de costos, ver si la instalación del Tangirsu requiere otra inversión más, ver si la incorporación de lotes que se van a dar a partir de la incorporación de tierra con la colonia penal y con todo el corredor sudeste de la ciudad necesita de mayor infraestructura, mayor servicio, porque Viedma va camino en los próximos 2 o 3 años a incorporar mucha tierra y se necesita mayor inversión de servicios. En ese camino yo creo que es la salida para los vecinos de las distintas zonas, los 40, 50 huertas comunitarias y la parte también de la cooperativa. Pasando al limpio, habría que tener el proyecto que lo va a hacer la empresa Aguas Río Negrina y después ver de dónde saca el dinero para llevar adelante la obra. Correcto, así está bien dicho, Américo, porque además hay también cuestiones técnicas, no solamente de la obra, sino también, yo tengo una idea de traer también referentes y especialistas en cuestiones de hábitat para que se reencauce lo que había planteado en un momento el Ejecutivo Municipal hace muchos años, que era el proyecto de aldea rural con todo un trabajo de autoabastecimiento con las personas que vivían allí en huertas o en cría de animales. Y hoy ya, yo tardé 3 minutos. Entre la 25, que sería, mayor de la 25, entre la, 32 y 35, que ya tenemos todo el sector, es el 30 de marzo, hacia la zona que para que el vecino que no la conoce está cercana a lo que es el hipódromo, ya estamos, es una cosa muy cerca, que con la instalación de la planta de generación de residuos, de tratamiento de residuos, va a ser en unos 40, 50 años una zona totalmente consolidada en la ciudad, así que hay que apostar a hacer las gestiones y a tener la voluntad también política, casi necesita voluntad política para hacer las cosas. Y me parece que desde el Consejo podemos ser uno de los puentes o uno de los responsables en llevar esa inquietud y ese reclamo de los vecinos. Para lo urgente, los vecinos veían que existe la posibilidad de llevar agua desde el hipódromo, que cuenta con este servicio. Claro, esa obra, no de forma formal, pero sí en charlas informales con representantes de la empresa de aguas, por eso quiero que constancia en el expediente de que no sería viable, porque no se garantizaría el abastecimiento por lo que tiene que ver con el nivel de presión de agua que tiene la ciudad en términos generales y en ese sector en particular. Es decir, se asegura en el verano con un gran trabajo de mantenimiento y de cimiento el agua para, por ejemplo, todo el barrio Lavalle y Mi Bandera, incorporar esa red a ese sector implicaría que no se asegure el nivel de presión. Entonces haría una obra que no resultaría. Esto, charlas informales con los responsables de los servicios de la empresa. Había una alternativa de canillas comunitarias que la desecharon los vecinos y que bueno, que también Américo, acá hay que ser creativo. Si lo que se necesita es una cuestión difícil por los tiempos, los costos, los presupuestos, hay que apuntarla a eso, a que se logre eso en algún momento, y ir también por caminos más cortos, alternativos a lo que tiene que ver también con la provisión del agua. De otra manera, se había hablado en algún momento de la construcción de un tanque australiano, pero que daría solución a 20 familias de un sector. Entonces empiezan también nosotros que están lindero a decir, bueno, nosotros también queremos, que es lógico, pero cuestiones básicas, Américo, mantenimiento de calles, que eso sí se puede hacer, claro, más directo, y que también los vecinos tengan un canal de comunicación periódico con las áreas municipales.